Fíjate. En profundidades de nuestras selvas del litoral, vive el Yacyateré. Yacyateré. Es una criatura de 2 años, de cara bonita, hermoso, rubio, de cabello largo y crespo y ojos azules. Yacyateré. Vive en lo más profundo de la selva, rodeado por las tacuaras. Construye su casita bajo una raíz de palo grande. Tiene un olor muy fuerte y desagradable. Yacyateré. Corre por la selva imitando el sonido de un pajarito. Yacyateré. Es dueño de muchísimas alhajas y tesoros. Rapta a los niños que encuentra solos al mediodía o a la siesta. Rapta a los niños, les ofrece dulces y caramelos. Lame sus frentes para quitarles el autismo. Les da miel. Juega con ellos. Y luego los abandona, envueltos en lianas y enredaderas. Cuando las madres, guiadas por el llanto, finalmente los encuentran, los niños están mudos, atontados, presos del encantamiento del Yacyateré. Al cumplirse todos los años el aniversario del rapto, los chicos sufren ataques de epilepsia. Para que se recuperen, hay que bautizarlos otra vez. Yacyateré. Yacyateré. Yateré.